Bueno, tenemos muy poco tiempo para la discusión, son nada más 15 minutos. Entonces, por favor, que las preguntas o comentarios sean lo más breves posible. Pues fue una muestra muy interesante para todas. Y aquí me parece interesante lo que las últimas ponencias en relación con la que nos presentaron anteriormente, me pareció también muy interesante, es esta idea de que en efecto estamos viendo experiencias muy interesantes, pero muy localizadas, pero en realidad el panorama general del país es desolador. Y yo lo que veo es que muchas de esas experiencias son respuesta a la destrucción. A destrucción que se está dando en todo el país, en el medio ambiente, en el tejido social, en las comunidades indígenas, en los territorios, etc. Es una destrucción, digamos, es la respuesta de los sujetos a esta destrucción. Y yo no veo, la verdad, lo que decía también Alicia, pues no perduran estas experiencias, porque la destrucción es permanente. O sea, estamos como Penélope, tratando de crear algo nuevo, pero las fuerzas en contra de lo que estás construyendo son más fuertes, ¿no? Los tejemos, pero se nos están destejiendo constantemente lo que se produce. Entonces, la otra, también que Arturo nos hablaba de esa experiencia de los Altos de Morelos, súper interesante. Yo me preguntaba, ¿no el sistema capitalista, lo que ha querido el gobierno del Estado mexicano capitalista, es precisamente la integración de las comunidades indígenas en el sistema capitalista, en el mercado, ¿no? Lo que eso implica de destrucción, y los indígenas tratando de reconstruir su comunidad, pero el Estado siempre ha tratado de que los indígenas se integren al sistema capitalista, que se individualicen, que se liberalicen, es decir, que se destruyan como comunidad. Y el panorama que nos daba Andrés de estas casas horribles es, parece como que quisieran en un futuro acabar con todos los espacios de identidad, ¿no? De construcción de comunidad, de comunidad. Y yo creo que, y eso va a la pregunta, ¿no tendremos que plantearnos la transformación de este sistema? La transformación de este Estado que bloquea permanentemente la participación de la gente, la construcción de un nuevo tipo de Estado donde se permita la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. O sea, es una pregunta que le hago a todos. Perdón, yo no debería hablar porque se ha dicho mucho en la línea de lo que quería yo decir, pero sí agregar lo siguiente: si yo hubiera escuchado a la primera ponencia sin escuchar a la segunda, menos me habría llevado, respecto a los temas tratados, una idea parcial, equivocada. Ahora creo que se complementa muy bien. ¿Qué es lo que hace la diferencia? No es simplemente una visión positiva en las dos primeras, pesimista en la segunda, sino lo que llamaba Cicete la visión de paralaje, que hace que las cosas se vean las mismas cosas, se vean diferentes según los posicionamientos para verlo. Yo creo que eso es lo importante de los dos bloques de ponencia, porque el día de ayer creo que eso no estuvo presente en la discusión. Es decir, porque dio lugar a una exacerbación de los casos exitosos, en el sentido en que lo decía Luisa, ¿no? Exitosos sin perspectiva. Incluso yo estaría de acuerdo con el plazo de 5 años, ¿no?, para evaluar. Y estaba recordando mientras hablaba un caso magnífico de los MAN en Chiapas, que se presentó como uno de los mayores éxitos casi de todos los tiempos, cultivadores de café. Sí. Incluso aparecía en la televisión como presentado como un éxito formidable. Una colega hizo una tesis de doctorado y hizo exitoso, pues porque hablaba de un caso aparentemente extraordinariamente exitoso. es un caso fantástico porque varios años después, máximo antes de los cumplirse los 5 años, regresó esta colega a la que le habíamos advertido que su apoteosis de los nichos que habían logrado los colegas, compañeros Mann, probablemente eran nichos creados en una lógica de globalización que podía transformarse en cualquier momento y quitarle la escalera y dejarlo colgado de la brocha. Lo que efectivamente ocurrió, regresó 4 años después. No solo no existía ya el proyecto que se había planteado como el gran éxito, ni siquiera los personajes habían emigrado. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de usar una visión de paralaje doble, local y regional, global, para poder evaluar estas experiencias. Si seguimos evaluando de esta manera parcial, o viendo globalmente los grandes problemas sistémicos, o viendo solo lo que ocurre en experiencias particulares, creo que estamos abocados a mayor equivocación. Entonces necesitamos combinar. Ahora, cuando uno le dice esto, sobre todo lo que hacen exposiciones sobre casos particulares, probablemente exitosos, este tipo de observaciones regularmente reaccionan como el que se queja de que alguien de fuera y habitualmente desde lejos evalúa algo que no comprende. Entonces aquí hay que buscar complementación de comprensiones, porque de otra manera hacemos evaluaciones muy equivocadas y que el tiempo se encarga rápidamente de equivocarse. Aquí hay un problema de microfísica histórica y macrofísica histórica, el problema de las velocidades. Estamos intentando ganarle a la velocidad sistémica a escala local y probablemente nos está ganando la velocidad sistémica a escala regional, global, etc. Y a la larga se revierte para ahogar las experiencias vistas antes como exitosas, ¿no? Entonces necesitamos resolver este problema. No solo digo en la práctica social, sino incluso en la práctica analítica, porque de otra manera estamos en problema. Ese es el punto que me hubiera gustado desarrollar más, pero espero abordar todo esto. Gracias. Rodrigo, es una pregunta bastante puntual, con una precisión a Andrés. Simplemente aquí planteabas que buena parte de estas ciudades, tal vez podríamos llamarlas ciudades dormitorios o algo así, no subdesarrolladas, por demás, o sea, casas auchis, se construyen en zonas relativamente alejadas de los grandes centros urbanos, hablabas de pueblos, mencionaste, bueno, no me acuerdo, hablabas de pueblos, diferentes pueblos, o sea, no se construían en las, ni en las grandes urbes, ni forzosamente en sus civilizaciones, sino incluso en zonas más alejadas, aunque posiblemente en el ámbito económico de sistemas más amplios. Pero me quiero, normalmente lo que se había hecho hasta ahorita, que no soy urbanista, pero era construir las casas de tipo social pues en las grandes urbes o en las periferias de las grandes urbes. Hay como un cambio, ha sido un cambio, no sé si estoy bien. Pues, la duda es esto, si se construyen esas casas en zonas un poco más alejadas, ¿qué tipo de gentes ocupan esas casas? ¿Para quiénes están destinadas estas casas? Porque son proyectos monstruosos en términos de su campo, en términos de su concepción, la casa Ochis, obviamente, pero en términos de su tamaño, 2 millones, en fin, hablar de cantidades impresionantes. Me quedo con la duda, ¿para quiénes se meten en esas casas? ¿O para quiénes están concebidas esas casas? Ahí está. Para todos. Vamos a concluir las participaciones con Francis, o sea, Víctor Toledo Francis. Bueno, hasta aquí, porque ya no tenemos tiempo para que puedan responder los participantes. Sí, es un comentario breve. Cuando vemos las imágenes, hay muchas presentaciones que se mueven de escala más fina, de escala más alta, cuando vemos, digamos, el ojo se mueve, ¿no? Y también, no solamente en el espacio, ahora la intervención de Héctor Díaz Polanco también nos remite también a la distinción de procesos en diferentes escalas. Hoy en día los investigadores estamos obligados a movernos de manera multiescalar. Entonces aprovecho para hacer un comentario sobre lo que nos mostró Andrés Barrera. Este fenómeno monstruoso de multiplicación de casas está ligado con lo que se llama la burbuja hipotecaria, ¿no es cierto? Y solamente para movernos hacia arriba, les recuerdo que Estados Unidos está en crisis hoy económica porque hubo un problema de burbuja inmobiliaria, y en España, que está hoy también ya en recesión, en España hay 650.000 viviendas que no se pueden vender. O sea, parece que México va detrás de estos procesos. Sí, dos preguntas, una para la ponencia de ese día, ¿no? Sobre el plan Puebla Panamá, quisiera saber cuáles son los proyectos empresariales, ¿no?, que está impulsando el plan Puebla Panamá, y si hay algunos que ya se concretaron, y cambio de en cuanto a los proyectos de infraestructura pública, creo que ya se concretaron algunos, entonces quisiera saber también cuáles son, ¿no? Y en cuanto a una pregunta para Luisa, ¿no? La cuestión de Veracruz, que mencionabas de faraonismo, no sé cómo se llama eso, faraón, sea efectuado con el gobierno de Lega, debido a la, digamos, al manejo clientelar, sumamente clientelar y corporatista, ¿no?, que tiene el gobernador. En ese sentido, ¿piensas que se han cerrado, digamos, los espacios políticos de negociación más que antes? Y que, bueno, en ese sentido, digamos, teníamos en Veracruz un gobernador antes, digamos, más privatizador, ¿no?, definitivamente el de Alemán. Pero ahora tenemos un gobierno más, más con más relación política, ¿no? Más relación política. Entonces, ¿cómo se ha podido avanzar, digamos, frente a ese tipo de situaciones de sistema político regional, ¿no?, que es bastante cerrado, ¿no?, en términos de poder negociar y avanzar? Porque, bueno, hay diferencias con otros estados, ¿no? Tú mencionabas, ¿no?, donde se ha podido, por ejemplo, fortalecer las organizaciones, ¿no?, civiles y las organizaciones sociales. Pero en Veracruz yo veo bastante estancamiento en ese sentido. No sé qué opinas, ¿no? Bien. Gracias. Bien. Bueno, pues Veracruz tiene nada más una pregunta para Andrés. A mí me llena de angustia la presentación que haces del fenómeno urbano, porque es lo mismo en el Bajío, es lo mismo por todos lados. Sin embargo, no parece irse fraguando una iniciativa de lucha articulada. Yo creo que hasta que no se declare delito hacer casas Auschwitz, o se declare delito hacer casas Geo, como una demanda de un movimiento social que pueda levantar a toda la gente que está padeciendo estas casas, el tipo de criminalidad que ahí se engendra, la falta de espacios de recreación, de espacios de parques, de espacios de comercio, mientras no se vuelva una demanda generalizable, vamos a seguir padeciendo a Calderón con sus 4 millones de casas Geo, casas Auschwitz, si no hay 6, si no hay algún tipo, si ya ves tú en el movimiento urbano, en el movimiento de Morelos o en el Distrito Federal, algún tipo de iniciativa movilizadora general para oponerse ya a este tipo de urbanización, y de paso a lo mejor ahí nace un nuevo balcón de la vivienda que pueda a través de la movilización dejar de pagar estas urbanizaciones criminales que se están haciendo, ¿no? Bueno, tienen 2 o 3 minutos para responder, por favor. Bueno, comenzaría un poco con lo que señalaban hace un rato. Yo al inicio de mi presentación dije que no iba a presentar una experiencia exitosa. Yo no estaba hablando de una organización que se moviliza, que construye. Estaba hablando de grupos campesinos que han respondido a la introducción de un cultivo que, como meta fundamental, era acabar con las condiciones productivas campesinas. Eso era evidente. SAT, en el momento en lo que era entonces, lo que proponía, por ejemplo, para el maíz, y que todo el mundo lo sabe, era olvidarse de la milpa y producir el monocultivo del maíz con híbridos. Nada que los criollos hacían todo. Y la implantación del cultivo del jitomate generaba que uno pensara que no iba más allá del año 70. Incluso algunos, digamos, en el año 70 es cuando yo empiezo a trabajar en la zona, y en el año 80 hacemos un estudio amplio sobre el jitomate, y dábamos por una como respuesta de que no iba más allá de 3 años más el jitomate, porque las tierras ya estaban totalmente contaminadas, porque los campesinos no podían soportar solo invertir y perder todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y todos en ese momento opinábamos que el jitomate iba a desaparecer y la pobreza se iba a incrementar terriblemente. 10 años después volvemos a analizar en el 90 la situación del cultivo del jitomate, y sin embargo está presente y ha generado toda una cultura y ha capitalizado a muchos campesinos. ¿Por qué? Porque su respuesta fue completamente distinta a lo que los técnicos proponían, a lo que las políticas planteaban. Crearon su propia estrategia. Y en ese sentido, cuando yo digo no estoy trabajando una experiencia exitosa, estoy diciendo que lo que me ha interesado es saber por qué no están organizados esos productores, dado que tenían que defender el precio y demás, y sin embargo ellos encontraron una estrategia distinta a partir de su propia lógica, a partir de su propia cultura, para no enfrentarse directamente al precio o organizarse por el precio, que no realmente es tan difícil organizarse, dado que ese precio se establece mucho más allá de cualquier región de producción. Entonces, yo no me parece desleable o desleable, como se dice, que los campesinos de los Altos de Morelos, aún después de 50 años de establecido el jitomate, existan. Y yo no estoy tratando de hacer un análisis catastrófico de cómo se viene la condición de la vida de campesina. Estoy tratando de ver cómo esos campesinos se adaptaron, encontraron, efectivamente se articularon al capitalismo, pero hoy existen en la zona de los Altos de Morelos y defienden una cultura a partir de la producción capitalista que realizan. Eso es lo que estoy tratando de señalar, que hay que buscar de manera distinta interpretar la sobrevivencia y la reproducción de los grupos campesinos, y no solamente a través de la organización, que muchas veces eso precisamente fue lo que me llevó a analizar de esta manera la vida campesina, dado que mis experiencias a lo largo de muchos años de trabajar con organizaciones campesinas es que esas organizaciones eran tan efímeras, 3 años y desaparecían. un gran esfuerzo por cristalizar estas organizaciones y sin embargo se deshacían una tras otra. ¿Cuál es la razón? Estoy tratando todavía de encontrar por qué las organizaciones campesinas son tan frágiles y por qué. No creo que solo sea denunciando lo que está pasando para que los campesinos de este país puedan sobrevivir, sino analizar las condiciones de vida, las condiciones de sus organizaciones internas, sus instituciones y demás, que es donde nos muestra la naturaleza de las organizaciones campesinas. Constante pasado. Bueno, con respecto a lo del PPP en la región, lo que hemos visto nosotros es toda esta cuestión del freno a la movilidad humana de los migrantes centroamericanos, como la criminalización, la suspensión del funcionamiento del ferrocarril que llega a la Ciudad de México, también en cuanto a la integración de las comunicaciones, la expansión de la cobertura para la telefonía celular, también la construcción de carreteras, ahorita la transísmica, que va de Villahermosa a la península, ya va adelante de, llega cruzando el puente Tulijá, entonces ahí es donde estamos viendo más los avances del Puebla Panamá. También esta idea de las ciudades rurales, que en Chiapas lo presentan como alternativas a juntar a la población indígena y rural que no alcanzan a superar los 1,000 habitantes, y también la cuestión de el proceder a lo de la privatización de tierras para posibilitar inversión, sobre todo en cuestiones de proyectos ecoturísticos. Bueno, respondo puntualmente. ¿Dónde se están construyendo las casas Auschwitz? Siguen asentándose mayoritariamente en los bordes. Cualquiera que salga por cualquier ángulo de cualquier ciudad se les va a encontrar ahí. Se pierden en el horizonte, sobre todo si uno sale por el norte de la Ciudad de México. Hacia Hidalgo, hacia el norte, no hacia el oriente o hacia el poniente. Pero si sale uno de Cuernavaca, si sale uno de Puebla, donde uno salga los encuentra. Ahora, lo que quise decir es que este programa de construcción de casas es tan agresivo que incluso están contemplando la construcción de ciudades no en bordes de ciudad, sino en lugares en donde no había ningún asentamiento, es decir, ciudades 100% artificiales. De esto habla el programa oficial urbano de Calderón, pero obviamente no es la masa de todas las casas las que tiene estas características, ¿no? Esto es un punto. Segundo, por supuesto, tiene que ver con la burbuja inmobiliaria, con la burbuja de los Estados Unidos. En realidad es planetario. O sea, en China se están haciendo ciudades de 3 millones de habitantes en un lapso de 1 o 2 años. En el Golfo de Guinea la construcción de casas es brutal. La descampesinización es planetaria. Y entonces las metas de política global para colocar gente en las ciudades son planetarias y son brutales. En esa lógica se han construido estas burbujas especulativas. Greenspan las llamaba incluso espuma, porque nomás eran burbujitas chiquitas que eran tantas y se iban reventando, y decía, pues era una espuma, no hay pedo, ¿no? Hasta que le explotó, todas se le juntaron y se le hizo una burbujota, y ahora no se la acaban. Lo mismo ha pasado en Inglaterra, en Yugoslavia, en Buenos Aires. Es global el fenómeno, no nomás en España, como decía Víctor Manuel, o en Estados Unidos, es planetario. Lo que está haciendo Felipe Calderón forma parte, digamos, de una lógica global de la industria de la construcción. Y tiene, digamos, esto de alguna manera está respondiendo a la pregunta de, bueno, estas casas para quién son, ¿no? Es que en realidad lo más impresionante de las casas Auschwitz es que ya llevamos varios, ya casi 10 años con ellas, y todavía no hay investigaciones sobre el tema, porque nadie se está dedicando a ir y ver exactamente qué es lo que ocurre, quiénes son los habitantes. por afuera se ve muchas veces que estas casas están, estas unidades habitacionales están semiocupadas. Mucha gente las compra para luego rentarlas. Es decir, hay mucha clase media o gente que tiene algo de capital, entonces las consigue y las, ahí las tiene, ¿no? Otra gente las compra, las vive, ve que son un fraude y tratan de salirse, ¿no? No hay movimientos de los propios habitantes, de las unidades habitacionales, todavía grandes movimientos sociales que se quejen en contra de ellas, aunque hay descontento al interior, porque son insustentables por el manejo del agua, son insustentables porque les ponen torres de telefonía celular y estas son súper cancerígenas. Son insustentables porque socialmente no tienen parques ni espacios comunitarios. O sea, tienen muchas características y todavía falta ver si la gente que llega ahí, ¿dónde tiene empleo? Porque Maquilatitlán como proyecto de país y el PPP fracasaron. Entonces, la pregunta es, digamos, ¿en qué áreas, en qué servicios? Estudios sociológicos, de cuánto dura la gente, cómo se mueve. Apenas empiezan a ocurrir en la arquitectura algún tipo de estudios. En realidad, quien puso la atención y entendió luego de qué se trataba fue el movimiento urbano popular. Pero aunque, digamos, esta percepción crítica, que yo la aprendí de ellos y la comparto con ellos, viene de ahí, en realidad no han estructurado, para la pregunta que haces, una movilización orgánica en contra de ellas. Es decir, están todavía pensando qué van a hacer frente a ese fenómeno. Y establecieron, por ejemplo, un premio nacional a la peor de estas casas, que se la llevaron en Tijuana, que es un proyecto de casas de 16 metros cuadrados, ¿no? Están, digamos, como también, bueno, algo que se está haciendo muy importante es tratando de reflexionar entre las organizaciones campesinas y las organizaciones urbanas cómo salirles al paso con estructuras convergentes de lucha campesina y de lucha urbana. Porque las inmobiliarias compran muchísimos terrenos, es decir, tienen reservas territoriales, avanzan mucho, son dueñas de porciones gigantescas de terreno, las construyen muy rápidamente, en medio año levantan esas madres, porque son casas como Lego, las arman muy rápidamente. Entonces, la lucha, digamos, contra esas casas, por ejemplo, en Morelos, viene mucho de grupos campesinos que defienden su agua, ¿no? De grupos rurales afectados o de pueblos afectados que no quieren verse de la noche a la mañana rodeados por esas unidades habitacionales. Entonces, en contra de esas casas no solo está interviniendo el movimiento urbano popular, entonces está ocurriendo una convergencia de intereses, de lucha y de reflexión entre organizaciones campesinas y organizaciones urbanas, que además tiene que ver no solo con las casas en cuanto tal, sino con convergencia en materia de lucha por agua o lucha por basura en diferentes áreas. Yo estoy ya con pasado el tiempo, pero lo que estoy tratando de decir al final es que está ocurriendo convergencia de luchas. O sea, no está habiendo tiempo para discutirlo, pero está ocurriendo no solo dispersión, complejidad, éxitos, fracasos, también están ocurriendo corrientes profundas de descubrimiento de temáticas y de construcción de temáticas para la estructuración de puentes de lucha y de resistencia entre organizaciones rurales y organizaciones urbanas. Esto está, lleva más o menos un año y medio madurando en el área de la corona de ciudades. Luisa. Me parece que dedicarle, quitarle 3 minutos a Víctor para hablar del caso que sobre el que le pregunta Francis es una lástima, pero voy a tratar de en un minuto despacharlo, ¿no? Lo menos peor del caso, diría, es que ya le falta menos de la mitad. Pero el problema es estructural, es decir, tenemos ahí un personaje, ¿no? Y si eso marca la pauta. Y lo peor del caso es la falta de resistencia de verdadera y de oposición a esta situación, o sea, del lado de la ciudadanía. Cargo completo, 18 de un partido, 2 de otro. O sea, ¿qué puedes hacer a ese nivel de la legislatura? Mencionó hace rato, Sergio, el caso de una cuestión intermunicipal en Veracruz, en el estilo de lo que ellos están haciendo, ojalá fuera en el estilo. Sí, efectivamente, el convenio intermunicipal para el rescate del río Sedeño, 5 presidentes municipales, 1 o 2 de otros partidos. El problema es que cuando hay esas iniciativas, siempre al frente está el Ejecutivo, o los representantes del Ejecutivo. Hay una verticalidad total en el estilo de gobernar dentro de la propia estructura de gobierno. Entonces, no hay iniciativas que no pueden que caminen, sino es ya desde arriba. Vienen en periodos electorales, las cosas se interrumpen, se reinician cuando hay la orden desde arriba, porque hay que volver a convocar. Esa dificultad de gobierno, de este gobierno o de este estilo de gobierno, que ha de ser común a otros estados, pero algunos escapan de esa situación, afortunadamente, es esa dificultad para integrar a la sociedad civil y a sus esfuerzos de colaboración, a los esfuerzos por sumar, por buscar alternativas. Es decir, la mentalidad es el corporativo, y si no te van a poder someter al corporativo, pues no eres interlocutor, ¿sí? O depende de qué buscas. Buscas recursos, si estás dispuesto a caminar sobre la alfombra roja y salir en la foto, no hay problema, te tocará 5 pesos, ¿okay? Pero si lo que buscas es desarrollar instituciones, desarrollar institucionalidad, allí es donde está el obstáculo y la dificultad, porque se sale de la posibilidad del corporativo y de la verticalidad absoluta. Me parece que es el problema fundamental. Bueno, gracias. Concluimos esta mesa, pero por favor no se muevan, porque nos faltan 3 ponencias y la comida no, recuerda, no puede ser después de las 3. Entonces, inmediatamente pasamos. Gracias. Bueno, yo creo que desde ayer hasta hoy hemos ido viendo, como decía Víctor Toledo, varios zooms de desarrollos regionales, de problemas nacionales, de experiencias exitosas de escala muy local, de experiencias exitosas de gran alcance, como en el caso de la Sierra de Juárez, de experiencias fracasadas. Hemos ido teniendo diferentes zooms de la realidad regional y planteamiento de muchísimos problemas, y en la tarde precisamente vamos a tener oportunidad toda la tarde de reflexionar sobre todo esto. Vamos a una mesa que combina todavía un zoom regional a Chihuahua con dos ponencias que son más de carácter prospectivo. Para ello contamos en la mesa con Víctor Quintana, con Leticia Merino y con Carlos San Juan. Víctor Quintana es asesor del Frente Democrático Campesino e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha participado en numerosos foros de gran importancia en el territorio nacional, en Estados Unidos, en América del Sur y en Europa, sobre el candente problema del campo en México, y ha sido un trabajador incansable de los derechos de los trabajadores campesinos del país y del norte de México, y además es un amigo entrañable desde hace muchos años. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Le agradezco mucho la invitación aquí a los organizadores de este evento, y además pues quiero decirles, pues me da gusto exponer lo que se impone en la larga duración de la historia. Lo que alcancé a escuchar hoy, todo se refiere a Mesoamérica. Yo voy a presentar algo de Árido América. Creo que es pertinente la distinción. Es pertinente la distinción. Porque yo puedo observar en todas las experiencias que presentaron, bueno, salvo en la de Andrés Barrera, con la que concuerdo muchísimo, por cierto, que hay, a pesar de todo, dos características. Primera característica, hay comunidades antiguas, indígenas, que pese a todo tienen unas enormes agarraderas culturales, socioculturales. Muchas veces cuando se habla de capital social se piensa en de aquí para adelante, y el capital social más antiguo aquí lo encontramos en las comunidades indígenas, primero. Y en segundo lugar, llueve. Son dos distinciones fundamentales. Y yo añadiría una tercera distinción. En buena parte de Aridoamérica, al menos en Chihuahua, es muy claro, no nomás hay urbanización salvaje, hay un proceso de ruralización salvaje. El estado de Chihuahua tiene 244 mil kilómetros cuadrados, la octava parte del territorio nacional. Tiene 1.252.000 hectáreas de uso agrícola. Entre ellas 450.000 de riego, poco más de 800.000 de temporal. Uso pecuario, 17 millones de hectáreas. Uso forestal, 5 millones de hectáreas. Ahí tenemos, y voy a referirme continuamente, el mapa del estado de Chihuahua. La parte más verde es la menos verde. O sea, toda la parte más grande, todo lo que cubre el norte y oriente del estado, es la zona desértica. ¿Sí? Luego sigue las llanuras altas. Es la que está ahí como en medio del sándwich, son las llanuras altas. Enseguida sigue la sierra alta, y ya en color gris, la zona de las barrancas. Obviamente en la parte desértica casi nunca llueve, en las llanuras altas pocas veces llueve, en la sierra sí llueve, más o menos, hasta 600 milímetros anuales, y en las barrancas llueve también, bastante. Si vemos el mapa, la zona agrícola de Chihuahua, donde se cultivan más hectáreas, donde produce más valor, es en la zona desértica. Salvo excepciones en la zona de las llanuras altas, ¿sí? Salvo excepciones que son la zona temporalera del noroeste medio. Déjame decirles, voy a acercar. Esta es la zona desértica. Tenemos el primer distrito de riego del estado, aquí la zona centro sur, la zona de Delicias. Luego tenemos un distrito importante de riego por bombeo acá en Jiménez y Cuencamata. Otro distrito importantísimo de riego por bombeo en el noroeste. Uno en desaparición en el Valle de Juárez. Otro muy pequeño aquí en el valle abajo del río Conchas. Esta es la zona temporalera típica. Esta. El noroeste, se llama noroeste, pero no es el oeste del estado. Un poquito más también acá. Pero últimamente, con 40 años, esta zona del noroeste también empezó a hacerse una importante zona de riego, es la zona manzanera y desde la zona donde originalmente se asentaron las colonias menonitas, en esta parte. Ahora las colonias menonitas están también acá en la parte oriental de la sierra. Esta es la sierra alta, sierra Tarahumara, y esta son la baja Tarahumara con las barrancas donde van los ríos que llegan a Sonora y así. Bueno, nada más para terminar. El Frente Democrático Campesino, la organización que asesoro, trabaja básicamente en la zona temporalera, en esta parte del estado. No hay municipios en esta zona de alta o muy alta marginalidad. Esos se encuentran acá, o de alta y muy alta marginalidad. Bueno, después de haber recorrido el salón del norte al sur, sí, del norte al sur. Miren, no voy a extenderme. Todo el mundo sabemos del programa de ajuste estructural, los cambios que hubo en la agricultura. No me voy a extender. Voy a hablar más regionalmente. Vamos a hablar de la evolución de la agricultura chihuahuense en los últimos años. Miren, la comparación entre el promedio de hectáreas sembradas en riego y en temporal por cuatrienios. Los agrupé por cuatrienios para que se noten menos los contrastes entre años malos y buenos. Noten ustedes una tendencia descendiente de la superficie sembrada en temporal. Llega a su máximo con los 800.000 hectáreas y los últimos años apenas pasa las 600.000. En cambio, las de riego van en incremento. Es la superficie sembrada, pero fíjense la cosechada. La siguiente. Prácticamente, los últimos años se cosecha igual la superficie de riego y la de temporal. Ustedes ven, a partir, empieza un descenso brutal de la superficie cosechada en temporal, más o menos en 1990, cuando comienza la sequía. Hay un ligero repunte en años que llovió, pero para caer otra vez. Entonces, prácticamente la superficie de riego y de temporal cosechada está siendo la misma. Vamos a ver el valor de la cosecha. A pesar de que es el doble en hectáreas la superficie de temporal, la superficie de riego cosecha mucho más. Ahí tenemos la producción desde 1983 hasta el 2003. La siguiente. Actualmente, pueden ustedes ver qué porcentaje del valor de la producción agrícola en Chihuahua es el de riego, es lo rojo, y lo de temporal, lo azulito. 12 veces vale más la producción de riego que la de temporal. Es una gráfica de la descampesinización. Porque los campesinos son los que tienen, los campesinos tradicionales son los que tienen la producción temporal. En 1981, el último año, bueno, agrícola, la producción de riego fue únicamente 1.3 veces mayor que la de temporal en valor. Ahora es 12 veces mayor la producción de riego. Esto ha cambiado también el perfil de los cultivos. Miren, la superficie sembrada de granos y forrajes por cuatrienio, la de granos es la negra y la violeta es la rosa, es la de abajo. ¿Cómo se ha ido cambiando el perfil de la producción? Y prácticamente, así como se acerca la superficie cosechada de riego y de temporal, se acerca la producción, baja dramáticamente la producción de granos y aumenta la de forrajes. Siguiente. ¿Cuáles son los principales productos ahora? Ustedes ven cómo va en ascenso el algodón, los frutales y las hortalizas. Siguiente. Algodón, frutales, hortalizas, su producción del 83 al 2003. La siguiente. Los principales productos, el perfil de los principales productos en cuanto al valor. En 1981 eran el maíz de grano, el frijol, la manzana, el trigo de grano y la papa. Teníamos tres granos básicos. Para 2003, manzana, la nuez, encarcelada, no, yo creo que alguien con el pan represor le puso ese nombre, en Azagarpa, la nuez, pecanera que llaman, papa, el chile y el algodón. Cambian el perfil de la producción y dejan atrás los granos básicos. Las consecuencias sociales, nada más brevemente, si quieres un poquito atrás. Estos cambios en la agricultura chihuahuense, debidos a las políticas de ajuste, pero también debidos a la sequía, han generado dramáticos cambios en la geografía chihuahuense. En el siguiente cuadro voy a presentar algunos municipios temporales de la región temporalera del estado, para ver cómo evolucionaron demográficamente del 90 al 2000, por favor. Miren, tenemos tasas negativas de crecimiento en Bachíniva del 23%, en Cusiburiachi 26, Gómez Farías 8%, Gran Morelos 38, Guerrero 4, Ignacio Zaragoza 18, Madera 1, Matachí 29%, Namiquipa 28, Viva Palacio 2, San Luis Cuevo 37%, Temostachi 25%, negativos. La región temporalera crece un poquito únicamente gracias a Cuauhtémoc, mi tierra además, ahí todo crece. Crece que eso es el tercer centro urbano del estado, es un centro comercial y de servicios y ahora también un poco industrial, que es lo que jala la región temporalera. De esos municipios, solamente el municipio de Temostachi es un municipio de alta marginalidad. Todos los demás municipios son municipios de baja o media marginalidad. Incluso el municipio de Gómez Farías, que está ahí, fue considerado el que tiene, en alguno de los estudios oficiales, no sé dónde sacarían, como el que tiene más alto nivel de nutrición del país. Entonces tenemos un cambio demográfico importantísimo. En estos municipios, no son ningún municipio indígena, son municipios mestizos todos ellos. También habría que decir, otro dato que nos ilustra, en 1990 el 20% de la población ocupada de Chihuahua estaba en el sector primario. Para el año 2000, 11.8%. Bajó 9 puntos la población ocupada en el curso de 10 años. Y ahora anda como el 9%. Entonces el número de trabajadores en agricultura, cómo evolucionaron en el norte del país. En 1997, trabajadores permanentes en actividades agropecuarias, en Chihuahua había 21.000 y para 2002, 11.000. Entonces, hay un proceso en el campo chihuahuense, hay un proceso de concentración de la producción en unos cuantos. Hay un proceso al que ha contribuido también la sequía, de descampesinización, y ahora últimamente, los últimos 10 años, yo le llamaría también de desfarmerización. O sea, ya no nada más van los campesinos para abajo, también los farmers. Había una sólida clase media rural que son los protagonistas de los movimientos de los últimos años, de desfarmerización. O sea, esa clase media rural, productora de manzana, de nogal, de algodón, de chile, también está sufriendo la gota gorda. Ahora, lo que es muy claro en todo esto, es que la lógica de la ganancia, la lógica del lucro, la lógica del capital, es la que se impone. No hay, salvo la Sierra Tarahumara, pero estoy hablando del llano y del desierto, no hay esos procesos tan bonitos que veíamos, como el excelente que nos relataba el padre Oscar Rodríguez, el que nos hablaba Sergio Graf, o nos hablaba Jaime Morales, o esos procesos de recuperación del medio, de recuperación de la comunidad. Acá el desarrollo, el crecimiento capitalista ha mostrado en toda su descarnadez, ha mostrado que el crecimiento capitalismo es destrucción del medio y destrucción de las comunidades. Por ejemplo, ante la crisis de los créditos, Chihuahua fue el estado donde primero hubo un movimiento de deudores de la banca agropecuaria, después nació el Barzón. En Chihuahua sigue existiendo, es muy fuerte el Barzón todavía. Bueno, los productores de chile chipotle, ante la urgencia de agregar un poco de valor a su producto. Ustedes saben que el chile chipotle es el chile jalapeño ahumado. Ante esto, tienen que acudir, acuden desgraciadamente a quemar como leña los álamos del río Concha, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, quedan 5 minutos. Entonces, estoy hablando del panorama de la ruralización salvaje. Ante este programa, al panorama de ruralización salvaje, en la zona temporalera surge en 1985 un movimiento que originalmente se llama el Movimiento Democrático Campesino. Lo convocan, y esto es muy significativo, el padre Camilo Daniel, sacerdote católico, el profesor Antonio Becerra Gaitán, en ese momento un líder histórico del Partido Comunista, en ese momento presidente estatal del Partido Socialista Unificado de México, el alcalde de Ciudad Cuauhtémoc, que había llegado por el PST, pero después ya se afilió al PAN. Entonces el PAN, el PSU y un sacerdote católico convocan a la formación del movimiento. El movimiento se hace a partir de tomar bodegas de la CONASUPO para lograr el incremento de los precios de garantía. Pronto, a través de las radios locales, cunde que están tomando bodegas, y se toman 70 bodegas en el estado, en un momento clave de la insurgencia electoral, cuando el PRI estaba a punto de perder el estado en el 85-86, el movimiento gana, se logra un aumento del precio de garantía, y a partir de ahí surge el Movimiento Democrático Campesino, que después se convertirá en el Frente Democrático Campesino. De entonces a la fecha, el Frente Democrático Campesino se construye como una organización de campesinos temporaleros, pero se construye a partir fundamentalmente de movilizaciones. Uno de los fundadores campesinos del Frente, Manuel Rocha, cuando yo llegué muy imbuido por ciertas teorías, ciertas cosas, me dijo: no, no, Víctor, no se haga. Mire, la gente no se junta para juntas, ¿eh? La gente no se junta para juntas. Usted convoca una junta, la gente no va. Pues la gente se junta con acciones. Entonces, ¿qué ha sido uno de los aprendizajes fundamentales? No convocamos a reuniones, sino convocamos a tomas, convocamos a bloqueos, convocamos a ocupar bodegas. Y así fue como se construyó el Frente Democrático Campesino. Empezamos, primero fue la lucha de precios de garantía, 85-86, 87-88, y después fueron las luchas en contra de la corrupción de Banrural y Anaxa. Tomábamos una bodega, íbamos a las radios locales, decíamos que estaba tomada, y entonces nos empezaban a llegar noticias: oiga, ya tomamos el banco de este pueblo, ¿eh? Y dijimos que fue el nombre del Frente Democrático. ¿Nos avalan o no nos avalan? Sí los avalamos. Entonces creció el movimiento de una manera bastante fuerte. Posteriormente emprendimos la lucha por el crédito de la palabra de Cedesol, porque a la mayoría de los campesinos temporaleros se les dio de baja por alta siniestralidad y baja productividad. El Frente después empezó a vincularse a otras organizaciones, y desde 1995 el Frente se empezó a vincular con organizaciones de deudores de la banca, con el Barzón, con organizaciones de productores de riego, con organizaciones urbanas. Participó en la Ola por la Democracia, que después se afilió a Alianza Cívica, en un proceso de lucha y de construcción de organización comunitaria. Poco a poco el Frente Democrático Campesino borró literalmente a la CNC como interlocutor político en el estado. Entonces se convirtió en el interlocutor básico de la política agropecuaria del gobierno. Luego fueron surgiendo organizaciones como el Barzón, como Agrodinámica Nacional, como el Comité Pro Mejoramiento del Agro, con las que se ha convergido a partir más o menos con el Barzón primero y después con las otras organizaciones a partir del año 2000. Algo muy importante en el trabajo del Frente Democrático Campesino es que desde 1993 el Frente dejó de ser una organización dirigida por asesores para ser una organización dirigida por campesinos. Cada 2 años Fatalmente se realiza la elección del nuevo coordinador, todo había sido sin mayores problemas hasta el año pasado, en que se perrerizó la elección del Frente. Y no digo que se perrerizó en el sentido que se entró o no se entró al PRD, sino que se cometieron muchas de las mañas y cosas que ahora se alegan en la elección del PRD. Esto ha implicado una serie de problemas. El Frente, a partir del año 1993, empieza a realizar, era una organización, decíamos, tiene una organización nada más de movilización, empieza a hacer un trabajo de organización más permanente, con una cooperativa de ahorro y crédito, misma que actualmente tiene aproximadamente 6.000 integrantes. Es, yo diría, la principal tejido organizacional. Ha llevado a cabo diversas experimentos de proyectos productivos, no han funcionado la mayoría de ellos, y ha organizado dos empresas integradoras de comercializadoras de frijol con un éxito regular. Sin embargo, lo que más ha caracterizado al Frente es las movilizaciones continuas, tanto en el Estado como fuera del Estado. Creo que la tecnología de toma de puentes internacionales la hemos logrado comunicar y pasar. Lo mismo que en 1996 fuimos a pedir asilo económico al consulado americano en Ciudad Juárez, porque no podíamos, los campesinos no podían realizar su actividad en paz. Cuando lo recibieron, fue una broma que hicimos, pero luego los campesinos estaban muy asustados porque decían, ¿qué pasa si no dan el asilo económico? Y desgraciadamente se me está acabando el tiempo, pero yo quisiera terminar con esto. Hemos logrado mantener en un desierto social, no nada más físico, sino un desierto social, un referente de organización y de participación y construcción de ciudadanía, con base sobre todo en la movilización social. Pero ya no ha sido suficiente. Últimamente, en los últimos años, el Frente Democrático Campesino ha tenido que converger con organizaciones de Farmers, Aerodinámica Nacional, El Barzón, que han sido seriamente afectados también por la política del gobierno. La movilización ahorita, y no son, por desgracia, en general, no son movilizaciones para lograr la sustentabilidad, sino para lograr la subsistencia. Por ejemplo, en Chihuahua son 450.000 hectáreas de riego, son más o menos 300.000 de riego por bombeo. O sea, el problema de las tarifas eléctricas de riego agrícola es básico. Entonces, este ha sido el principal foco de movilización los últimos años, y en este hemos convertido todas las organizaciones, incluida la CNC. Entonces yo puedo decir, estamos en la frontera más depredadora del capitalismo, por un lado, y por el otro lado, tenemos mucho menos defensas que tienen las comunidades indígenas, que tienen los pueblos tradicionales. Es una economía de Far West. Cuando una comunidad rural se les ocurre una alternativa, no piensan en el manejo de cuenca, están pidiendo maquiladoras. Y de hecho ya hay muchas maquiladoras en las comunidades rurales. Entonces, aquí para nosotros el gran desafío es cómo hacernos sustentables, cómo resistir al capitalismo rampante, no únicamente en las relaciones económicas, sino en las relaciones mentales, diría yo, en la cultura política, en la cultura social de la gente. Para nosotros, el combatir, el participar, el estar sin maíz no hay país, y sin burritos tampoco, decimos nosotros, para nosotros participar en esto es estar vinculados, o sea, participar junto con Mesoamérica es estar vinculados a la resistencia, es estar vinculados a la comunidad, es estar vinculados a la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Creo que nos hacía falta esta visión del norte, del norte para ver México más, más completo, más diverso. Le pedimos ahora a la doctora Leticia Merino, que ha participado como catedrática de posgrado en la UNAM y que forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM, y su ámbito de investigación se desarrolla en instituciones, acción colectiva y manejo de recursos naturales. Ella ha colaborado en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y ha coeditado el volumen El uso de los recursos de uso común, mercados, cadenas productivas y certificación, publicado por el Instituto Nacional de Ecología. Muchas gracias por tu presentación. Gracias. Bueno, es un reto presentar esto en el tiempo que tengo. Yo he trabajado durante muchos años, como 20 años, documentando estudios de casos de comunidades forestales exitosas, no exitosas, regulares. Y hace año y medio tuve la oportunidad, por parte de la empresa de financiamiento del Fondo Conacyt Conafor, de hacer una encuesta en 126 comunidades forestales en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Durango, digamos los principales estados forestales del país en cuanto a cobertura y volumen de producción, a excepción de Chihuahua, que no nos alcanzó el dinero, con la idea de tener un panorama sí mucho más de lejos, pero más general de lo que ocurre en el conjunto del país. Después de esta encuesta, fui invitada recientemente, bueno, a finales del año pasado, por la FAO, a hacer una evaluación de las condiciones del sector, del comportamiento del sector forestal durante el sexenio 2000-2006 y de la política pública forestal del sexenio Foxista. Y hacer alguna serie de recomendaciones. Esto es un trabajo evidentemente colectivo. Aquí están los nombres de quienes escribieron, pero no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo permanente de Salvador Alta, que está por aquí, de los compañeros de Prosimar, que participaron en el levantamiento de datos, también nosotros, y de los compañeros del Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sustentable, Sergio Gra, Sergio Madrid, Salvador Alta, Ricardo Ramírez, entre otros, que participaron en la sección de diseño de propuestas, que fue una de las solicitudes que nos hizo la FAO. Entonces, inicio, parto de distintos supuestos. Que lo uno es que los recursos forestales no se manejan a control remoto, que requieren de presencia local. La apuesta, digamos, de conservación actualmente, de una perspectiva que se llama la transición forestal, es apostar a un campo forestal deshabitado, con una extensión creciente de áreas naturales desprotegidas, digamos, siguiendo el modelo de parques nacionales norteamericanos, donde no hay gente. Yo considero que este modelo no es viable en las condiciones actuales, por lo menos, de México, y que es peligroso, que genera ingobernabilidad en muchas de las zonas forestales y deteriora la migración. En la actualidad, de las áreas forestales no está asociada tanto a la recuperación de la frontera forestal sino a la ganaderización, aunque esto es un tema a investigar con más detalle. Y el otro supuesto es que la existencia de capacidades locales, de relaciones, de reglas, de instituciones, de capacidades productivas y de capacidades sociales e institucionales son un recurso indispensable en la conservación, manejo o restauración de los recursos forestales, que requieren coordinación, cooperación para su manejo. Bueno, eso lo conocen, Encar seguramente ha mostrado estas gráficas. México es un país megadiverso, la mayor parte de la biodiversidad se encuentra en zonas forestales, o sea, es una vegetación perenne, pasamos. A pesar de ser un país evidentemente forestal, no existe una cifra ni una metodología consensada sobre cómo medir deforestación, y en general sobre el sector hay una gran desinformación, hay variaciones regionales, no existe consenso, y la necesidad de información sistemática para la toma de decisiones no ideológicas de la política pública es una necesidad muy fuerte, no resuelta. Seguimos. ECA presentó este mapa y lo desarrolló largamente. Las regiones forestales coinciden en gran medida, no siempre, con zonas de presencia indígena, adelante, y son zonas también de alta marginación. Seguimos. Estos ya son resultados de la encuesta. Entonces, encontramos con un campo forestal caracterizado por una alta marginación y caracterizado en los últimos años por procesos de envejecimiento. Aquí tenemos una gráfica de edades que está sesgada por el hecho de que la mayoría de los titulares de derechos agrarios, emigidos y comunidades forestales son comuneros, aunque la mayoría de los comuneros agrarios son ejidos. Las comunidades agrarias pueden incorporar jóvenes, lo que no pueden hacer los ejidos. De todos modos, nos encontramos con un campo forestal crecientemente envejecido. En el año 2000, la edad promedio del combatiente de incendios en el país era de 58 años, seguimos. Un campo forestal donde el vivir del bosque tiene poca presencia. Este es resultado de la encuesta que les comentaba y refleja cuál es la actividad principal en los ejidos forestales. Es, en la mayor parte de los casos, la agricultura, en un segundo caso, y aquí debo decir que es de los hogares de titulares agrarios. Si incluyéramos a vecindados, remesas, sería mucho más alto. Pero la forestería, que no me gusta el término forestería, las actividades forestales contribuyen a una proporción pues, actualmente relativamente pequeña. Solo el 12% de los núcleos agrarios, algunos miembros de comunidades obtienen ingresos de actividades forestales, y la extracción de leña, que es sustentable en muchos casos, pero el pastoreo es insustentable en la mayoría de los casos, está frecuente en 88% de nuestros casos, y debo de decir que son los estados forestales con menor región, con menor densidad de población. Si hiciéramos, aplicáramos esta encuesta en los estados de origen volcánico, los datos serían mucho mayores. No existen, digamos, trabajamos en este estudio junto con compañeros del Instituto de Ecología, el doctor Alejandro Velázquez, que se encuentra con que prácticamente no existen bosques en el eje neovolcánico por abajo de la cota de los 2.500 metros, en algunos casos de los 2.800. Adelante. Digamos, además, cuando hablo de áreas forestales, hablo de una diversidad de tipos de vegetación muy amplia, y solo en los bosques que se llaman templados, los bosques de pino y pino encino, existen actividades, o sea, se generan ingresos a partir de actividades forestales. Los recursos, las áreas forestales más amenazadas son actualmente las selvas bajas caducifolias, que desaparecen a una velocidad enorme, a pesar de que son, bueno, no a pesar, son las áreas, son de las áreas de mayores niveles de biodiversidad, particularmente de bioendemismos, y la ganadería se practicaba en 90% de las áreas de selvas bajas caducifolias de la muestra. Adelante. Entonces quisiera aquí señalar una paradoja que ya señalaba yo el año pasado. México es un país eminentemente forestal, donde la mayor parte de las comunidades forestales no tienen ingresos, ni siquiera, bueno, sí leña, pero no tienen ingresos de actividades forestales y obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades productivas que compiten con la permanencia del bosque, agricultura y ganadería. Y además nos encontramos en la encuesta y en el estudio que hicimos para FAO con una creciente tendencia, yo le llamé, a especializar al campo forestal a vivir de rentas, a vivir de remesas y de subsidios públicos. Tenencia de la tierra. Esto es muy particular de México. Se manejamos desde hace mucho tiempo el dato mágico de que 70%, alrededor del 70% de las áreas forestales son propiedad social. ECA está ya trabajando en el segundo rubro. Se carece de información suficientemente fundamentada sobre la participación de ejidos y comunidades en la propiedad de bosques y selvas. En el Plan Nacional Forestal, en el segundo borrador, se dice que solamente el 28% de los bosques y selvas son propiedad de los núcleos agrarios. Este dato se quitó en el segundo. ECA encuentra con que es alrededor del 60%, pero no estamos considerando los núcleos agrarios que tienen problemas de linderos, conflictos que no aparecen en el RAN. Adelante, en el Registro Agrario Nacional. Nos encontramos en la encuesta con que 35% de los núcleos forestales tienen problemas con agrarios, o sea, con otros delímites, con otros núcleos agrarios, adelante, y que 21.4 tienen problemas internos. Esto no está capturado en el Registro Agrario Nacional, no lo estoy incluyendo aquí, perdón, porque Salvador ha oído como 5 o 6 veces en la presentación, nos encontramos con que más de la mitad de los casos las autoridades agrarias consideran que los núcleos afectan negativamente las condiciones del bosque. O sea, no pueden tener planes de manejo, no pueden ser sujetos de subsidios oficiales y son muchas veces tierras de nadie y son deterioradas rápidamente. Adelante. Nosotros partimos también del supuesto que el desarrollo, el mantenimiento de capacidades productivas es fundamental para el desarrollo y mantenimiento de capacidades de organización y de autogobierno, de lo que se llama y se debate el concepto como capital social. Y consideramos también en el Consejo que a la fecha solamente la madera, que puede ser, o principalmente la madera, que puede ser producida de manera sustentable y de manera certificada, resulta viable económicamente. Esto en términos generales dentro de los productos forestales. Productos forestales no maderables y servicios ambientales todavía son complemento, pero tienen enormes problemas de debilidad económica. Durante la administración 95-2000 nos encontramos con este comportamiento de la producción forestal, esto es madera en rollo. El máximo histórico anda sobre los 12-3 millones. Adelante. Durante el gobierno de Fox nos encontramos con la tendencia inversa. Debo decir, en el análisis de la política pública, que yo he encontrado una escucha atenta, un compromiso y una preocupación muy grande por parte de la actual administración de CONAFOR, que por vicisitudes de la dialéctica está ahí. Es que es el comportamiento por producto. El azul que no se ve es celulosa, es papel, adelante. Pero aquí vemos madera en rollo, que es el principal producto, cómo se comporta la producción, adelante. Ahora, yo quisiera destacar esta gráfica. O sea, hay algo que se ve también en la agricultura. Hay una pérdida de capacidades productivas muy alarmante de un recurso que requiere de manejo, que requiere de cooperación, que requiere de colectividad para poderse, incluso en propietarios privados, para poderse conservar y manejar sustentablemente. Durante el periodo 2000-2005, solo existen datos hasta 2005, no saben lo que sufrimos para conseguir la información con el FAC y demás. Nos encontramos con que la demanda crece. Generalmente cuando la demanda crece, hay una ventana de oportunidad para los productores de crecer. Sin embargo, la demanda crece cuando la producción decrece, adelante, y la balanza comercial se comporta de esta manera. Algunos de mis colegas en Durango, doctora y doctora, la producción decreció, pero usted cree que la producción legal, usted cree que la producción ilegal decreció. El problema es que investigar el clandestinaje forestal está en China. En mi encuesta yo pregunto, no sé chinos quién tiene clandestinaje forestal, pero el 70% no lo tiene. Cuando Profepa evalúa que al menos el volumen de producción ilegal equivale al menos al volumen de la producción legal. Adelante. Esta es participación en el PIB, refleja lo mismo. Esta es composición del PIB. En el PIB se incluyen editoriales e imprentas, que no es sector forestal en sentido estricto. Esto es silvicultura. Entonces, si vemos silvicultura o industria forestal, en la participación del PIB es como del 0.7. Adelante. La mayor parte de las comunidades de los estados forestales más importantes del país no tienen planes de manejo, o sea, no producen madera legalmente. La mayoría de los que lo hacen lo producen en condiciones de rentismo, o sea, son externos quienes vienen y sacan la madera, y esto generalmente tiene altos impactos en las condiciones de bosque y en la organización social, porque hay pobre control social como tendencia general. Sin embargo, yo quiero resaltar, hay un 15% de comunidades que controlan los procesos productivos y que en general, a pesar de estar moverse en un contexto muy difícil, tienen, y aquí sí los datos de la encuesta, hoy estamos haciendo ya la estadística no solo descriptiva, sino analítica, hay un alto nivel de coincidencia entre la participación comunitaria, la integración vertical de la producción forestal y las capacidades de protección de los bosques y la conservación de los bosques. Adelante. Bueno, este es un programa de manejo forestal comunitario exitoso. Esta era su proporción de clientes, digamos, adelante, un programa que nadó bastante contracorriente, el programa de conservación y manejo forestal comunitario originalmente, y su contraparte, el programa de conservación de tierras indígenas, Coindio. Aquí está la participación, digamos, de distintos tipos de productores en los distintos estados que entrevisté, digo, donde apliqué la entrevista, la encuesta. También en el contexto internacional, digamos, con esta pérdida de capacidades, nos encontramos que Estados Unidos, que tiene 4 veces una superficie forestal mayor y cuyo modelo de conservación ha sido adoptado como modelo, tiene una producción 50 veces mayor que México en términos de volumen, no digamos en términos de valor de la producción. Entonces, digamos, el paradigma, el país que hemos tomado como paradigma, no cumplimos sus condiciones. Aquí estamos conservando, pensando que conservar equivale a perder capacidades productivas. Chile, con una cuarta parte de la superficie forestal, basado en un modelo de plantaciones, presenta una producción del triple de la producción adelante. Bueno, aquí hay tendencias de nivel internacional que creo que no tengo tiempo para describirnos, como de tiempo, hay una mayor competencia de madera. China está posicionándose no como productor de materia prima, sino como de productos industrializados adelante. Los productores nacionales enfrentan una fuerte competencia por una serie de causas. Los sistemas de clasificación son obsoletos, la industria es obsoleta, los costos de transporte son muy altos y aunque hay subsidios, vamos a ver más adelante, considero que están muy mal dirigidos. Entonces, México tiene, o los productores forestales mexicanos, tienen escasa capacidad de posicionarse, de aprovechar las oportunidades de mercado que crea el crecimiento de la demanda de productos forestales de los países asiáticos en crecimiento, China y de Filipinas, incluso, como vimos, del crecimiento de la propia demanda nacional. El mercado nacional está cada vez más inundado, como vimos en la gráfica de déficit de la balanza de productos de importación, sobre todo en los sectores más dinámicos, como es mueble. Los productores forestales mexicanos se están especializando en tarima, en madera para la construcción. Adelante. Vamos a seguir eso vamos a dejarlo. Bueno, productos no maderables. Productos no maderables se maneja muchas veces como panacea para no sacar madera, como si la madera fuera siempre destructora. El mayor producto forestal maderable por volumen, aquí los datos me espeluznan, es tierra de monte, adelante, que es insustentable, fundamentalmente, porque existe una norma oficial mexicana. El valor es la menor, o sea, es lo que menos vale, se paga apenas el jornal. El principal productor de tierra de monte es el Distrito Federal, donde existe desde hace décadas una vida forestal. El segundo es el Estado de México y el tercero es el Estado de Morelos. O sea, no estamos cortando árboles cuando estamos comiendo la tierra. Esto, digamos, es la contraparte del problema de la basura de los lexiviados, que es del que hablaba Andrés Barrera. Adelante. Bueno, vamos a seguir. Hay persistencia de las extracciones ilegales, ya lo dije, vamos a seguir porque tengo poquito tiempo. Aquí hay un resumen de los problemas del sector. Yo quisiera resaltar el problema de la migración, el problema de los caminos, el problema de los costos de oportunidad altos, artificialmente elevados por las políticas públicas, que continúan subsidiando ganadería y agricultura insustentable, expensas de las áreas forestales, esquemas muy inadecuados de impartición de justicia, el costo de violar la ley, el costo del clandestinaje forestal es nulo, prácticamente adelante. Y aunque todos estos problemas tienen años existiendo, nos encontramos que durante el sexenio foxista hay una mayor complejidad y exigencia en la tramitación de permisos forestales. En tramitar un permiso forestal cuesta 2.750 pesos y está sometido como la visa gringa, el trámite de la visa gringa, a la negativa fija. O sea, yo pago los 2.700 pesos como núcleo agrario, en 20 días no tengo respuesta, quiere decir que no. Cuando tengo subsidios a la ganadería y a la agricultura y a la reforestación, que no me cuestan nada. Entonces, digamos, esto se encuentra para mí detrás, como una causa muy fuerte, de la caída de la producción. Hay también problemas de apertura comercial y aranceles que han golpeado al sector, pero que se venía dando ya desde el sexenio anterior, desde la administración de Julia Galaviz, cuando la producción subió, y hay crecientes costos y dificultades fiscales para los productores. Adelante. Política forestal, muy rápido. A pesar de esto, el presupuesto forestal se ha incrementado, digamos, porque invertir en reforestación da imagen política, vende, es de más consumo en gran parte de los casos. Del 2001 al 2008 nos encontramos con que el presupuesto forestal creció en 2.200%. Adelante. Aquí está por composición, estos son programas de reforestación con índices de sobrevivencia, digamos, todavía más medidos, pero que en general son bajos. Estos son, este es el programa de fortalecimiento de organización social, de capacidades institucionales y de planeación comunitaria aproximada, que como vemos es el que tuvo menos financiamiento de todos estos programas, que en general son programas de subsidios, que se comportan en mucho como programas de subsidios al consumo, porque no están integrados dentro de una estrategia de planeación regional o no han estado integrados, que la CONAFOR actual tiene un fuerte interés por desarrollar. Este es un programa, por paso, tengo tiempo de hablarlo, que para mí es una sorpresa, de fomento de organización corporativa desde la CONAFOR en el sexenio anterior, digamos que solo daba recursos a las organizaciones creadas por la propia CONAFOR, esto se repite actualmente en Zagarpa, que eran los únicos que podían promover los recursos federales, los recursos públicos, el acceso a recursos públicos estaba en manos de organización corporativa que tuvo más financiamiento que el fortalecimiento de organización autónoma. Adelante. Bueno, voy a pasar al siguiente archivo muy rápidamente, el archivo de propuestas, no voy a hacer el análisis de la política pública más detallado. Adelante, vámonos. Vamos a hacer las propuestas del siguiente archivo, ya cierra si quieres. Tampoco vamos a reflexionar de los programas comunitarios. Quisiera concluir con propuestas del Consejo a partir de este análisis. Pensamos como propuestas, como marco de orientación, que los distintos programas deben privilegiar el fortalecimiento de capacidades productivas institucionales comunitarias sobre la visión asistencialista e individualista que ha privado la política pública. O sea, no queremos un campo forestal receptor de reglas. Adelante. Las propuestas. Pensamos que se debe generar una estrategia para modificar significativamente los procesos actuales de gestión de permisos forestales, que son un verdadero cuello de botella. Se apuesta que sobre regulando y poniendo limitaciones va a generarse sustentabilidad cuando lo que se está generando es clandestino. Pensamos también que es importante generar servicios de información suficiente y confiable sobre el comportamiento del sector, para los propios productores y para los tomadores de decisiones. Creemos que es importante orientar la inversión de acuerdo a prioridades estratégicas de reactivación del sector, no la libre demanda nada más, considerando prioridades temáticas y regionales definidas de forma democrática con una participación intensa de la sociedad civil forestal y otros grupos interesados. Proponemos crear dentro del ProArbor un área que se especialice en acompañamiento y asistencia técnica de calidad, desarrollo de capital social mediante distintos instrumentos que se han desarrollado en los últimos 10 años, impulso a la capacidad de planeación comunitaria y regional como marco para la inversión y acción pública y comunitaria, buscar el incremento de la competitividad en las distintas fases de los procesos productivos y del mercadeo y mejoras de los sistemas de manejo y restauración del capital natural. O sea, no una reforestación de lo que sea, sino una reforestación de acuerdo a las condiciones ecológicas y a las posibilidades, a la viabilidad económica, a la viabilidad productiva de las comunidades y regiones. También nos parece muy importante que exista un sistema de evaluación de la política pública que ha existido, digamos, y esto gracias a luchas democráticas de las propias organizaciones forestales, pero que ha estado en el sexenio anterior plagado de conflictos de intereses. Nos parece que este sistema de evaluación debe estar libre de conflictos de intereses y basado no solo en indicadores de desempeño, sino en impacto de mediano y largo plazo. Porque en la actualidad se evalúa si el programa cumplió, si dio 20 talleres o 50 árboles plantados, pero no se evalúan los impactos en procesos. Nos parece también que es fundamental mejorar el sistema de vigilancia y procuración de justicia ambiental. Como yo decía, el costo de violar la ley ambiental es mínimo y el costo de producir regularmente es altísimo. y desarrollar un sistema efectivo de certificación de la legalidad, como se debe ser. Como compradores preocupados por el medio ambiente y la deforestación, no tenemos la capacidad de saber si el mueble que estamos comprando es de procedencia legal, ilegal, y en un mercado donde al menos el 50% de los muebles proviene de un origen ilegal, esto estamos comprando con alta probabilidad, estamos favoreciendo el clandestinaje con nuestro consumo. Ha habido propuestas en ese sentido por parte del Consejo, del Congreso de la Unión, que se han trivializado y se han reducido a que los productores de muebles digan, certifiquen que ellos mismos que es de origen legal. Entonces, esto, la evaluación de la legalidad tiene que ser construida por terceras partes, y pensamos que en las reglas de operación se debe de incentivar específicamente la gestión colectiva y la planeación comunitaria. Hoy sucede lo inverso, digamos, estos que son más costosos en términos sociales se ven desfavorecidos por el individualismo que tiende a orientar a muchos programas. Pensamos que debe de crearse una estrategia de manejo forestal en áreas naturales protegidas, no quiero decir necesariamente extracción de madera, y muchas extensiones de áreas protegidas están en zonas de amortiguamiento. También pensamos que es muy importante promover procesos asociativos intermunicipales, digamos tipo Sergio Brás, intercomunitarios, tipo Sierra Norte, intersectoriales, para la implementación regional de las políticas públicas de fomento y protección de los recursos forestales. Creemos que México es un país demasiado grande para generalizar, y también pensamos que es muy importante redefinir la política de apoyo a la organización social, digamos, quitándole el corporativismo que tuvo durante la sección, la administración pasada, y aquí hay una preocupación enorme de Guanajuato al respecto. Adelante, porque ya concluimos. Fortalecer iniciativas de creación de esquemas regionales de pago por servicios ambientales, como ya lo han mencionado compañeros aquí, y un impulso de programa de vivienda en regiones forestales que permita reactivar la industria local y la calidad de vida y el turismo. Quisiera concluir diciendo que el problema forestal de México es sumamente complejo y diverso, y que las soluciones simples y generalizantes a problemas complejos pavimentan el camino de muchos ciudadanos. Entonces, digamos, requerimos soluciones complejas, específicas, a un problema que es diverso y complejo. Muchas gracias, Leticia Moreno Merino. Pasamos ahora a la última ponencia de este bloque, que va a presentar Carlos San Juan Victoria. Él es economista e historiador por la UNAM, ha realizado trabajos sobre historia contemporánea, movimientos y organizaciones sociales, Estado y políticas públicas. Es investigador titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene experiencia en asesoría y capacitación a organizaciones sociales y civiles y en políticas públicas. Sus últimas publicaciones son el libro Identidad y Organización Indígenas de cara al siglo XXI, y es autor de los ensayos Irrumpen los pueblos, quienes hablaron, e Irrumpen los pueblos, estallidos, y el libro Democracia y Exclusión, Caminos Encontrados en la Ciudad de México, y un ensayo sobre democracias vacías, la apropiación por las élites del llamado gobierno del pueblo. Adelante, Carlos. He hecho una exposición que intenta resumir lo que en este libro de Ciudad de Organización Indígenas de cara al siglo XXI, donde concluyeron 32 análisis de experiencias que se realizaron en varios estados del país, y donde me voy directo al problema. Lo que quisiera sugerir es cómo en una múltiple diversidad de respuestas sociales se va encontrando lo que me parece a mí, y que creo que comparten mucho esta reunión, la posibilidad de encontrar sectores sociales con alta capacidad tanto de convocatoria como de interlocución. Entonces, básicamente hacia eso me voy a concentrar. Estas reuniones que hicieron de 2003 a 2006 son encuentros donde autoridades y cuadros de organizaciones relataron sus experiencias, que fueron analizadas previamente en talleres entre ellos y gente de la región. Fueron experiencias de Mesoamérica y de Centroamérica, 32, Puebla, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Michoacán, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, perdón, ahí está mal, no está Veracruz. Seguimos. Aquí creo que hay una especie de consenso, rápidamente lo digo, de la forma liberal de globalización, según lo que se fue expresando por muchos compañeros, evidentemente tiene dos formas, la expansión mercantil y estatal sobre territorios, y eso es lo fundamental, ocupados por los pueblos originarios, pero que además hay una especie de ambiente de presencia del siglo XIX, cuando a nivel nacional los poderes locales entendieron que había una cultura favorable y los testimonios de agravio y de apropiación de riquezas de los territorios por parte de oligarquías locales fue muy abundante. Luego, otra especie de consenso que creo que aquí se ha manejado, que el centro de la expansión neoliberal tiene por objeto disociar esta asociación de poblaciones y territorios, que estamos hablando de los núcleos con capacidad civilizatoria. Recordemos que México es uno de los cuatro asentamientos en términos de del mundo con capacidad civilizatoria: Egipto, China, India, México. O sea, son ámbitos productores de civilización. Es en ese sentido que lo que se está dedicando son acumulaciones de civilización de hombre y naturaleza de largo plazo. Y que lo interesante, que también creo que es algo que se ha comentado mucho, es que estos riesgos de expulsión o de expulsión efectiva están reactivando mundos de vida. Con eso lo que quiero decir es, tanto el trasfondo antropológico histórico, donde las familias, el parentesco, las relaciones de vecindad, códigos de pertenencia muy pequeños de identidades parroquiales empiezan a reaccionar. Y las reacciones creo que también están bastante documentadas. Es dentro de esta diversidad de formas de reacción que quisiera sugerir que pueden aparecer estos ejes de construcción de actores complejos, muchos de los cuales, porque no tenemos muchos, ya han sido mencionados. Me voy muy rápido, no voy a escribir, sino a tratar de subrayar lo esencial. ¿Qué es lo que está apareciendo? Es un tránsito de de los pueblos originarios hacia el mercado y hacia el Estado. Creo que es mucho más complejo. Se ha dicho también acá, estamos frente a procesos de mezcla cultural muy intensa. Encontramos ensambles y pleitos de sistemas de cargos, la cultura agrarista del siglo XX, las asambleas agrarias, y múltiples organizaciones, tanto productivas, comerciales, de derechos humanos, etcétera, que empezaron a aparecer de los 80, 90 a la fecha. Lo que tenemos es un conglomerado organizativo con múltiples culturas que están transcurriendo. Para expresarlo de manera fuerte, diría, por un lado, los procesos de apropiación de tecnologías nuevas, creo que aquí se mencionaron muchísimos, pero también el retorno de concepciones sagradas. Y que están presentes en uno de los casos que más llamó la atención, la Unitona, en el norte de Puebla, parte de Veracruz, con su concepción que viene de un híbrido religioso, cristiano o hispánico, con su concepción de la gran nación totonaca. Y en ese sentido que empezaron a surgir estos imaginarios de nuevas pertenencias, sobre todo por la conmoción del zapatismo, que hace que haya un terreno fértil a este regreso a concepciones unitarias, muy diversas. Pueden tener que ver con el pueblo étnico, pero también pueden tener que ver con el desarrollo integral. Y aquí entramos, creo, al centro del asunto. Lo voy a decir de manera muy puntual porque se dieron muchos elementos. ¿Qué hace posible las experiencias sostenibles? ¿Por qué es importante la experiencia sostenible? Procesos de 20, 30, 40 años, donde empieza a crearse un vector de poder, yo quisiera decirlo así de manera directa, poder social, que es un vector de poder social que va presentando, y aquí lo que voy a puntear no son soluciones, son problemas, pero parecería, sugiero, una relación de problemas estratégicos, que de una u otra manera las organizaciones consolidadas van intentando resolver. El primero, los conflictos detonan o defienden, e incluso permiten que irrumpan en políticas e instituciones que se apropien de recursos, pero el conflicto no resuelve la sostenibilidad. La sostenibilidad remite a otro conjunto de asuntos. Y ese otro conjunto de asuntos lo que tenemos es cultura, espacio y recursos. Una esfera potencial que en todos los casos es lo que permite que organizaciones como las que existen en la zona norte de Puebla, el sector software, que tiene otra dinámica, no solo forestal, sino también de asambleas de comunidades indígenas, empiecen a compartir y a romper lo que parece el verso existir. Que muchas pequeñas identidades indígenas encuentren códigos de comunicación y dignidad. Y la construcción de un eje de poder propio. Este eje de poder propio pasa por múltiples y diferentes instancias. A veces son las agrarias, a veces son instancias religiosas, la presencia en la iglesia sigue siendo muy importante, a veces son instancias civiles, y a veces es un entrecruzamiento de estas instancias. Pero ¿qué es lo decisivo? Que se va construyendo, yo diría, una capacidad de representación legítima y una capacidad, por lo tanto, de decisión. En ese proceso pasa todo. Desde que se cae la representación, la decisión se entorpece, etc. Por eso lo planteo como un problema. Transformar la identidad de pertenencia. Esto es sustantivo. En estas experiencias lo que empieza a ocurrir es que concurren agencias municipales, comunidades, municipios, organizaciones productivas, organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo pasar a esta transformación de la identidad de pertenencia? ¿Cómo es que la gente se reconoce como estas organizaciones de la Sierra Norte de Oaxaca, como la Unitrona de Veracruz? ¿Cómo es que es un caso muy interesante de los San Juan, que también ha sido traído en esta cuenta, cómo de la identidad campesina de los 70s de empresa comunal empieza a regresar a una concepción territorial indígena y a revincularse con los pueblos purépechas? En una dinámica de separación de la empresa y de sus beneficiados de la identidad purépecha. La tarea común, cómo empieza a surgir dentro de esta concurrencia de múltiples identidades organizativas y poderinas la imagen de la tarea común. Ahí es muy importante los casos donde se pueden concretar las visiones de desarrollo integral. Y al menos ahí, a reserva de lo que podamos ir presentando, el caso de la Sierra Norte, que ya fue extraordinariamente explicado, es un laboratorio de cómo es que se va generando tarea común para muchos que son distintos y que les cuesta enorme trabajo convivir. Y muy importante, estas formas de unidad pasan como casos confederativos, es decir, un respeto absoluto a la autonomía que fue expresado también en diversas participaciones, pero la definición de tareas comunes. El problema de la articulación con los actores externos es fundamental porque tiene que ver con la posibilidad de que el detonador que provoca la unidad de muchos empiece a desdoblarse de un problema específico hacia una visión integral de territorio. Y ahí la posibilidad de tener autoridad propia más desdoblamientos territoriales pasa por las articulaciones con actores externos. Particularmente esta transformación de lo agrario en biodiversidad, el paso hacia allá se logra por la articulación con actores. Articulación totalmente conflictiva, siempre en pleito, hay lógicas de imposición de uno y otro lado, insisto, es un problema. También tiene que ver con el discurso, con la gestión y con las transformaciones internas. El caso clásico es el problema de las mujeres o de los jóvenes, de las comunidades, y cómo requieren de cierto tipo de construcción exclusiva que no existe en la comunidad, los derechos, etc., para poder provocar procesos internos, siempre conflictivos. Y luego, el problema de que este actor que se va construyendo de manera tan difícil, son procesos muy largos, generalmente no es que lo inviten, es que irrumpe. Irrumpe en políticas y en gobiernos. E irrumpe con la clara conciencia, porque es la realidad aplastante de lo que vimos, de que están fuera, de que no están invitados, de que la puerta está cerrada. Entonces, que en ese sentido se desarrollan prácticas de tomas de carreteras, de secuestro de funcionarios, de tomas de oficinas, todo lo que ya sabemos que tiene que ver con una construcción de conflicto, pero sobre la base de ir construyendo sostenibilidad. Diríamos que aquí lo que está ocurriendo es una transformación cultural no lineal ni evolutiva, que se trata de recuperar yacimientos de cultura para proyectar mundos de vida transformados, que se van transformando en procesos. Pasamos al siguiente. Que además, lo que otra vez, el caso de la Sierra Norte, vuelve a mostrar cómo lo local genera iniciativas de escala nacional. Lo que ha hecho el movimiento campesino de los fines de los 90 a la fecha, su capacidad de proyectar con todas las dificultades del mundo propuestas de desarrollo sustentable que fueron coaguladas en leyes, la movilización indígena, etcétera, lo que nos muestra es esta potencialidad de ejes de vector social para poder incidir en lo social. Y luego, evidentemente, estamos frente a actores que de muchos modos están exigiendo una descentralización profunda, que existan políticas, instituciones y prácticas a escala regional y local, que haya pleno respeto de derechos, prácticas de participación y abiertos a la participación de la sociedad. Gracias. Gracias, Carlos. Tenemos únicamente 10 minutos para preguntas porque tenemos que estar comiendo a las 3. Por favor, después. Nada más una pregunta. Víctor, tomando en cuenta sus múltiples fases de jinete, de político, de académico, el líder campesino, y bueno, sobre todo la pregunta te la hago porque desde Cuauhtémoc, ¿a qué se debe ese desarrollo artístico de los campesinos? ¿A qué se debe, y por una parte, y por otra parte, qué tanto influye en el PIB municipal el trabajo menorista de Cuauhtémoc? Hacemos las siguientes preguntas, por favor. Mi pregunta es también para Víctor, si una de lo que más del punto central de movilización del frente es la lucha por las vacas, tarifas eléctricas para el bombero. Sí. Detrás de eso está los altos niveles de arsénico en el agua de vida en la comarca lagunera, los altos niveles de arsénico en el agua de vida de la ciudad de Jiménez, está la destrucción brutal que está causando el campo. Es decir, ¿cómo se puede defender una política que está causando tanta destrucción en todo el norte de México? ¿Cómo lo podemos hacer para matizarlo y que realmente sea una política diferenciada y que apoye, no esté apoyando por igual a un pequeño agricultor que le va a oficio en la isla de México? Francisco, por favor. Bueno, es una pregunta para Víctor. Ahora, la cuestión de del riego es particularmente grave, ¿no? En Chihuahua, y es una de las causas de la desfavorización, ¿no? Porque es un riego, este bombeo, que es incosteable, ¿no? Debido al agotamiento de los bancos freáticos. Entonces, la pregunta sería si no hay la conciencia, o si no empieza a haber conciencia, digamos, ambiental sobre este punto, de la necesidad, pues, de cambiar el sistema de riego, de hacerlo más eficiente, como por ejemplo por medio del riego por goteo, ¿no? Porque es inviable, ¿no? Es inviable. Cada 5 años hay una crisis de cartera de necesidad con la comisión. Entonces no hay salida. ¿Alguna otra? Una pregunta para Carlos San Juan, en relación a los imaginarios étnicos, la reconstitución de etnias, ¿no? Según su planteamiento, a partir de la organización social del conflicto. Yo quería preguntarle cómo está deslumbrando esto en términos de paso de una conciencia comunitaria, digamos que era la forma más común pues de conciencia colectiva entre los indígenas todavía hasta los años 80, al paso a un tipo de conciencia étnica, ¿no? Que yo quisiera saber si existe, por ejemplo, en caso de los totonacos, ¿no? O sea, los totonacos pues están fragmentados, ¿no? En diferentes estados, Veracruz, Puebla, y además están pues muy divididos políticamente. El caso de la cumbre Tajín, ¿no? Donde hay algunos que fueron cooptados para participar en esa cumbre creada por Miguel Alemán en Veracruz, y que es un nuevo show comercial, ¿no? Tipo New Age, además. entonces quería tu opinión sobre esto, ¿no? Y un comentario sobre la cuestión de la descentralización. Yo pienso que aquí hay que estar claro, ¿no? Queremos una descentralización para crear nuevos feudos, como los de Marín en Puebla, los de Ulises Ruiz en Oaxaca y los de Fidel Guerrero en Veracruz, o queremos una descentralización municipal. Realmente darle la soberanía al municipio. Entonces, se supone que es soberano. No, nunca lo ha sido, ¿no? Porque no ha tenido los recursos. Entonces, ¿qué tipo de descentralización queremos? ¿Fortalecer los estados o fortalecer los municipios y las comunidades? Muchas gracias. Víctor, teníamos 3 minutos para cada quien. Por desgracia. Rápidamente, los menonitas llegaron capitalizados, tienen una gran capacidad de ahorro interno, nunca produjeron más que avena, leche, queso, pero no produjeron votos, entonces no votaron hasta hace poco. Entonces esto también los liberó de cierto manejo político. Siguen. Ahora son los principales concentradores de los apoyos a la comercialización del maíz, producen el 90% del maíz amarillo que su país consume. Tienen apoyos todavía de la comunidad menonita en Canadá, muy fuertes. Han desarrollado una industria de bienes de capital para la agricultura, seleccionadoras de manzanas, cosechadoras, remolques en la región de Cuauhtémoc. Y están abriendo nuevas tierras para la agricultura, le llamo minería agrícola, abren 5.000 hectáreas de desierto, agotan el manto en 10, 15 años y se van a otro lado, ¿no? Ese es el tipo de agricultura que están haciendo. Sobre la pregunta esta, Chubol tiene 63 acuíferos, 2 de ellos agotados irreversiblemente, exactamente en los extremos noroeste en Janos y sureste en Jiménez. Sobre todo el Barzón, el Frente Democrático Campesino se solidariza en esas luchas. Junto con el Barzón hemos estado trabajando con los productores en una demanda que para nosotros es básica, que es la tecnificación de los sistemas de riego y de bombeo. Estamos plenamente conscientes de que es necesario tecnificar el bombeo para utilizar menos energía eléctrica y tecnificar el riego para utilizar más agua. Hasta ahorita son los grandes productores manzaneros y nogaleros los que han llevado a cabo eso, pero los productores medianos no lo han llevado a cabo, y ante esto van 3 años que todas las organizaciones nos unimos junto con el gobierno del estado y el congreso del estado para solicitar, que sea Carlos San Juan y Rubentir aquí en las políticas, estamos solicitando 5.000 millones de pesos a 3 años para tecnificar la totalidad del hectareaje que no tiene sistema de tecnificación de riego y de bombeo y de riego. Pero esto somos únicamente unos productores, o somos algunas organizaciones, sobre todo el Barzón. Agrodinámica Nacional no está todavía en esta lógica. Lo que sucede es que en Chihuahua sigue habiendo un activismo villista muy fuerte, una predominancia de la actividad sobre el proyecto, de quien se moviliza, toma, rapa a los productores de la Comisión Federal de Electricidad es quien jala la atención y no quien hace una propuesta más de mediano y largo plazo. Pero totalmente de acuerdo en lo que está diciendo. Muchas gracias, Víctor. Leticia, por favor. Bueno, a mí no me hicieron preguntas, pero yo quisiera contestar muy rápidamente la pregunta sobre descentralización, que también tenía planteamientos en cuestión de política forestal. Yo creo que tampoco la descentralización a nivel municipal en sí garantiza una gestión democrática. Las experiencias que hay en el sector muestran que la descentralización eficiente tiene que tener contrapesos civiles adecuados. O sea, hay un papel para el gobierno del Estado en las políticas de gestión y fomento forestal, hay un papel para la federación, hay indudablemente un papel para el municipio, pero sin participación, sin contrapesos civiles, tienes el riesgo de crear captura por las élites, llamado caciquismo, en cualquier escala en la que te muevas, ¿no? Yo creo que esto es importante, no es un mantra la descentralización. Muchas gracias. Sí, hay en el caso de Veracruz, sí hay una cultura práctica en manos de la gente de este sincretismo y de ligado mucho a ciclos agrícolas, etcétera. Entonces, ahí lo interesante es cómo, sobre esa cultura práctica, grupos ligados a la iglesia generan lo que alguien ha llamado el equivalente general, es decir, un referente capaz de unificar políticamente a la gente. ¿Hasta dónde la gente lo concibe como ese referente político? Yo creo que no, pero en los hechos lo unifica y permite que efectivamente la Unitona sea un referente para muchas cosas, ¿no? Eso es con respecto a eso. Con la descentralización tienes toda la razón, incluso parte de los debates que hemos tenido creo que están apuntando hacia otro tipo de descentralización y que tiene que ver con la creación de instancias, Sergio lo ha llamado mesorregionales, instancias que incluso en ocasiones no son municipales, a veces los municipios son enormes, tienes que bajar todavía más en la descentralización, y además las cabeceras municipales generalmente son el nido de empuñamiento de los poderes locales. Entonces se necesita otro tipo de descentralización, tienes toda la razón, es necesario meterse a la reflexión de ese tipo de descentralización. Muchas gracias a todos nuestros ponentes. Los invitamos a pasar sin más a la comida para regresar a las 4 a la última mesa y a las reflexiones generales. Oye.